temporada, conéctate con tu estilo en Radio JGM. www.radiojgm.uchile.cl. El que se dice ser futbolero no puede dejar de escucharnos. Radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM Macul y Ñuñoa y www.larrompieronradio.podomatic.com presentan La Rompieron Radio. Toda una leyenda en el deporte chileno. En el deporte chileno. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Una de la tarde con 5 minutos. Valga la redundancia, buenas tardes y una de la tarde para se entiende. Iniciar un programa. Es que se entiende. Se entiende. Se entiende. Rodrigo Retamal, Raúl Meléndez, quien les habla, dirección general de el hombre que se encuentra en los vidrios, como siempre. Oiga, por favor. ¿Eh? No. ¿Sabe usted que hoy es un día muy especial para Argentina, 25 de mayo, día de la verdadera independencia trasandina? ¿Verdadera? ¿La falsa cuál es? La del 9 de julio. ¿En serio? Algo parecido al 18 de septiembre y al 12 de febrero de 1818, ahí sí, me confundí con las fechas. A propósito de Argentina, hay varios jugadores chilenos que están pedidos. Que están. No, yo no, ¿cuándo he estado pedido? No, nunca, jamás. En vivo son las 13 horas con 6 minutos. Acabo de decir hace un minuto la hora. Para que no nos convirtamos en Radio Crono, digamos, la hora en Chile. 25 de mayo. 2 horas menos en Isla de Pascua. Bueno, 25 de mayo, día de la independencia argentina. De la verdadera independencia argentina. Y tenemos mucho que hablar. Porque usted cree que porque no tenemos fútbol chileno de primera división vamos a... ¿No tenemos tema? No tenemos ni un tema. No tenemos ni un tema, así que nos vamos. Muchas gracias por seguirnos y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chao. No, para nada. Hablemos en serio. Sí, hablemos en serial. Tenemos temas, tenemos pauta y tenemos informaciones. Como siempre, el estilo de La Rompieron Radio. Como usted ya lo sabe, terminando el mes de mayo, un mes que, como siempre... Un mes de locos. ¿Un mes de locos? ¿Por qué lo dice usted? De locos mayo. Ah, de locos mayo. No, pero yo lo decía porque, como usted ya lo sabe, fue o es aún el mes del mar. Donde se todavía festeja el 21 de mayo, claro. ¿Usted escuchó el discurso de la presidenta? No, pero vi el... Yo tampoco. Vi el documental, película Héroes, ayer. Gran documental hecho por realizadores externos y Canal 13. Ya. Hay otras cosas que en el deporte, por lo menos Canal 13 no se logra destacar, pero ya en su saga Héroes ya... ¿Usted le gustó? Me gustó Héroes. Pero Arturo Prat todavía no se tira. Todavía no se tira al Huáscar. Todavía no se lanza. Pero hay que darle un aplauso sí a la gente de animación, de 3D, que estuvo muy bien ahí en el filme mostrado el día de ayer y que, según las informaciones de la prensa especializada, le hace la cuarta, entre comillas, tuvo alta sintonía, más Caníbal Nocturno y Leonardo Farkas imitado por el Kramer. Conocidísimo Stefan Kramer. Lo bueno es que hasta ahora hemos hablado de fútbol. Sí, hemos dado una vuelta al balompié criollo, pero no es que piensen que no tengamos tema, sino porque simplemente damos el pie para lo que se nos vino, lo que se nos viene y lo que se nos va a venir en el campeonato nacional, primera división, pensando en que están los playoffs cerca, en que Unión Española tuvo una celebración importante hace una semana atrás. Pudimos haber hablado en ese momento de la celebración, lo dijimos, lo mencionamos, de que hubo un asado con hinchas, de que todos estuvieron felices y contentos ahí, compartiendo con las estrellas de este equipo de Luis Hernán Carballo, que promete ser campeón. Aún no lo logra porque, quedando puntero de la fase regular, no alcanza a ratificar el posible campeonato que podría lograr la Unión Española. Muchos equipos lo han logrado en anteriores oportunidades, pero los playoffs terminan cayéndose. Y da la coincidencia de aquello de que pueden haber otros equipos que pueden celebrar, tal como Unión Española lo hizo hace una semana atrás. ¿Cómo piensa? O sea, usted quiere sugerirme que, por ejemplo, si otro equipo, ¿cuál sería la celebración? Considerando que una española hizo un asado. Claro. Yo pienso que, por ejemplo, si Santiago Wanderers logra ascender, podría hacer una maratón de chorrillanas, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no? Sí. O si San Luis de Quillota también asciende, podría hacer una maratón de ponche con chirimoya también. Mire, qué rico. No, no sé qué otra más. Bueno, si Rangers se salva, podría hacer una degustación de cecinas PF. Hablando del señor Salchicha, que también estará mencionado y fue mencionado en el reportaje de este fin de semana. Merchandising a la chilena. Merchandising a la chilena. Y ojo que se viene uno bueno mañana. Mire. Y que tiene algún tipo de polémica. Tiene alguna. Pero tipo, obviamente, en el estilo La Rompieron. Bueno, usted lo va a ver mañana en www.larompieron.cl. Muy bien, muy bien. Pero decíamos de los equipos que pueden celebrar para este posible, digamos, esta posible convocatoria, si lo desean hacer, con algo especial, tal como lo hizo la Unión Española. La Unión Española lo hizo con un gran asado. Podía haber hecho una paella y se hubiese rajado el Pepe Segovia. Lamentablemente no lo hizo. Pero como oiga, pero decía, ¿le parece poco el asado? Los tantos kilos de carne, las casi toneladas de... Ya, pero no le pongamos tanto, o sea, no digamos. Bueno, pero en un sentido figurado. No exagera, además. Es que a lo mejor es más barata la carne que el marisco. Oiga, pero ¿cómo dices? Para hacer la paella. Hablando del cocimiento que hicimos, claro, la semana pasada. ¿Usted se acuerda? Sí, yo también, acuerdo, yo también, siempre. Algo, claro. Siempre aún, lúcido. Aún me acuerdo de los Toin. Vamos a dejar hasta ahí nomás. Usted decía que en San Luis podría haber una maratón de chirimoya. De ponche con chirimoya, dije. Ponche con chirimoya, no es malo. ¿Por qué siempre con alcohol? No puede pero ser porque es una celebración. ¿O chirimoya alegre? Bueno, también. Claro. Santiago Wanderers podría ir al J Cruz. Y hacer una maratón de chorrillana. Bien rico. No sería malo. No, para nada. En Rangers de Talca, como usted lo bien decía, una degustación de PF, cecinas al por mayor ahí. Sí. ¿A usted le gusta la longaniza, seguramente? Para. ¿Pero por para qué tal con la ordinariez? No, yo lo digo porque... ¿Y a usted le gusta el chorizo también? Oiga, ¿no? Pero ¿cómo? En Deportes Puerto Montt, aquí no lo entendí mucho, la papa rellena. Oiga, pero usted fue a trabajar una vez a un partido de Puerto Montt con Universidad de Chile y no se enteró qué es lo que era la papa rellena. No me enteré porque lo único que comí en Puerto Montt fue un completo todo tirado a menos allá en el estadio. En el Santa Laura, ¿cuál es el menú del estadio? El sándwich con plateada, ¿cierto? Sí. En Coquimbo, el sándwich de pescado. Sí. Bueno, en Puerto Montt es la papa rellena. No me diga. Es interesante saberlo. Voy a degustar la papa rellena cuando estemos allá en Chinquihue en alguna ocasión. En Provincial Osorno, usted se agarró al tiro de la leche, podría haber sido otra cosa. Pero un asado, porque todas las vacas osorninas son las que dan leche. Leche asada gigante. Porque usted sabe que hay dos tipos de vacas. ¿Ya? La vaca lechera. Y la vaca de mil pan. Y la vaca que da carne. Claro. Y en Osorno se caracteriza por las vacas que dan leche. Para que se sepa, Raúl y Milpan, cuando no atajaba en Provincial Osorno, ordeñaba en sus vacas. Tiempos libres, entre comillas libres, ordeñaba vacas para ganarse la vida. Un humilde portero que no digamos era un pésimo ejemplo de estar bajo el arco, pero tampoco era, digamos, para destacar sus galanas atajadas. Curicó Unido, como siempre, la degustación de las típicas tortas de la zona. Claro, o como se mencionó también en el merchandising a la chilena también, porque en los entretiempos de los partidos de Curicó siempre se hace una rifa. Y dentro de los premios, claro, se premia con una torta y también una carnicería de la zona se raja con varios kilos de carne para asado. Nunca es malo. Nunca es malo. Sí, para nada. En el norte de Iquique, ¿cómo celebrarían? ¿Con un ojal? No sé. ¡Oiga! No, ¿pero no, cómo es posible que diga esas cosas? Pero ¿sabe que Municipal y Iquique están bastante inflados después de la... Pero ¿con qué celebraría Iquique? Para que no dejemos la mesa coja. ¿Con qué celebraría? ¿Con qué celebraría? Yo creo que... No puedo decir con un montón de clavos a los Ferretería Alonso. No. Cansaría. No sé. ¿Chumbeques? Con chumbeque, todos. Chumbeque para todos. Eso, bien, me gustó, estuvo bien ahí. Los iquiqueños andan agrandados, señor. Bueno, conocemos a Pablo Lonza, no, a pesar que sea agrandado no es una cuestión contra él, sino no, que es por otra para cosa. Para nada. Usted sabe que la Estrella de Arica, el diario más popular o uno de los más populares de la zona, tituló una crónica de, Arica, una perdón, seis páginas. Perdón, ¿Estrella de Arica o de Iquique? De Iquique. Ah, ya. Me ando dando vueltas. Ándame, todavía siento los efectos del cocimiento. las ventajas de Iquique en los playoffs y se mandaron estas citas. Por ejemplo, el iquiqueño ama el deporte y lo demuestra cuando asiste al estadio, mientras que en otras regiones hay partidos con 500 personas. ¿Cierto o falso? Relativo. Yo, o sea, si habla de Santiago Morning, no relativo, de Palestino, de Deportes Melipilla, de Unión San Felipe el año pasado, sí. La región metropolitana, porque en otras regiones no hay una asistencia tan Puerto poca. Puerto Montt. Pero aquí por lo menos pienso que habla de primera división. Ya. Así que, no sé, no estoy muy en acuerdo con esa frase. Pero sigamos. ¿Y Iquique espera los playoffs donde equipos como Colo-Colo quedaron tempranamente afuera? Es cierto. Tempranamente, a ver, antes, o sea, quedó fuera durante la fase regular, ¿se refiere? O que una vez clasificado a playoff, quedó eliminado en cuartos de final, o semifinal. O sea, nosotros sabiendo, nosotros sabiendo, diríamos que Colo-Colo estaría tempranamente afuera del campeonato que aún no termina. Pero se da a entender que sería como si Colo-Colo hubiese perdido la clasificación hace muchas fechas atrás, cosa que no sucedió hasta más o menos un par de semanas. Bueno. Así que ahí tampoco es para tanto. Además, agrandan que no está Colo-Colo, este Iquique y este loco. Iquique está a 6 partidos de salir campeón. Bueno, Rangel estuvo a dos partidos de ser campeón en el año 2002. No sé, ahí yo creo que ha exagerado porque sí. Dicen... pero está bien en todo caso que la gente en Iquique tenga derecho a soñar. Eso no se discute. No, sí, claro que no. Ahora, pero fíjese que inclusive están ya haciendo cálculos para lo que va a ser la Copa Libertadores en caso de que salgan campeón. A ver. ¿Ah? A ver, ¿cómo? No, explíquenme. En breve dijeron o mencionaron en las crónicas de estas 6 páginas este especial de la Estrella de Iquique los valores, los precios que serían de favor a Iquique en caso de que llegara a participar en Copa Libertadores, y la única manera en la cual Iquique tiene oportunidad de hacerlo es saliendo campeón. O sea, a ver, pero ¿se refiere a los precios de las entradas que van a cobrar o se refiere a los premios que va a recibir? Los premios que va a recibir la y los precios de entradas que podría también ubicar el equipo iquiqueño. Algo bastante adelantado, demasiado adelantado para mi gusto. No creo que sería bueno exagerar, ¿eh? No sé, ¿qué dice usted? O sea, por un lado está bien que la gente en Iquique, como en todas partes de Chile, tenga derecho a soñar. Si uno también sueña que Rangel gana la Copa Intercontinental en Japón, también lo ha soñado. Sí, pero que pero salga en de un ahí, diario. Pero de que sí, puede, incluso puede salir en un diario, pero 6 páginas de un poquito demasiado. Y obviamente hay muchos casos en la historia del fútbol chileno en que se ha proyectado llegar lejos, pero que en el fondo viene una caída que es muy dolorosa. O sea, en el fondo crear una expectativa, porque eso es lo que se hace acá, crear una expectativa que es, insisto, corre la ilusión, es válido que haya una ilusión, pero cuando ya se empieza a hablar del precio de las entradas para los partidos que Municipal Iquique va a jugar en Copa Libertadores, y si el equipo queda afuera, el porrazo va a ser muy grande, seguramente la cantidad de gente que está acostumbrada a ir al Estadio Tierra de Campeones no va a ser la misma porque se va a sentir defraudada. Hay que tener cuidado con eso, en la parte comunicacional. Yo no sé qué bueno, lo hace el diario La Estrella de Iquique. Tal vez no sé qué intervención o qué poder tiene el Club Municipal Iquique en ese diario. Pero claramente es un asunto exagerado. Porque yo puedo escribir, si soy dueño del diario El Centro de Talca, de que Rang no tan solo se va a salvar de caer a la B, sino que va a llegar a los playoffs, va a salir campeón, va a jugar la Copa Libertadores, va a ganar la Copa Libertadores, va a jugar el Mundial de Clubes, y va a ganar el Mundial de Clubes, y el valor de la acción, porque ya estamos en quiebra, es posible que pase a ser sociedad anónima, de tantos pesos va a costar a tantos pesos y se va a convertir en el nuevo Manchester United. En soñar no hay pecado, pero hay que ser un poquito responsable también para emitir ciertos comentarios. No exageremos. Hablando de comentarios, nos vamos. ¡Al fustigamiento! ¿Música de fustigamiento? Sí, por favor. Vamos a buscar una musiquita de fustigamiento. Hace tiempo que no teníamos fustigamientos. Claro, hay que ponerle música de fustigamiento. Ya, vos, música de fustigamiento. No, muy fuerte. Ya, fustíguenos, ya. Ya, esta es mejor. Ya. Fustigando y reventando a Marco Antonio Figueroa. Como ya se sabe, el director técnico de la Universidad Católica ha salido durante toda su carrera acá en Santiago a, reventar a aquellos futbolistas que se dedican más a las copitas, al carrete, que a su responsabilidad. ¿Ah? Y esa crítica no fue dicha en el momento que fueron pillados jugadores de la Universidad Católica para que salieran, con permiso del propio director técnico, a chupar a un pub conocido de la ciudad de Concepción. Al knockout. Al knockout. Y quedaron varios knockouts ahí después. ¿Usted se acuerda el año pasado cuando Marco Antonio Figueroa asumió en Cobreloa y el Mercurio le hizo una nota muy polémica en que el actual técnico de Universidad Católica criticaba al futbolista chileno de ser borracho, de ser irresponsable, de ser bueno para la juerga, de no ser profesional? Pero ahora resulta que los jugadores de Universidad Católica reconocen que estuvieron en la discoteca aquella, hay fotos de aquello, no lo pueden desmentir, y además aseguran de que fue el propio Marco Antonio Figueroa quien los autorizó a carretear en la discoteca. Y la respuesta de Figueroa, nadie le ha preguntado, ni el mismo Fantasma ha dicho no, pero es que ahora cambié el discurso, antes pensaba que era malo que fueran, que se dedicaran a otro tipo de actividad, y ahora resulta que es acusado por los jugadores de Católica de que Fantasma Figueroa les dio permiso para ir a carretear después del partido frente a Universidad de Concepción, y Marco Antonio Figueroa ha pasado absolutamente colado en todo esto. Digamos que simplemente Marco Antonio Figueroa se pisó su propia cola, dice una cosa y después se hace otra. Y si quiere ver a los jugadores entretenidos, tranquilos, después de una victoria, porque al final fue una gran victoria de la Católica esa frente a la Universidad de Concepción, tiene que decirlo también frente a las cámaras. O sea, si le va a dar permiso a los jugadores para carretear un rato, entonces que no diga antes que el copete es malo, que los jugadores que van a este tipo de antros tienen que ir del fútbol chileno. Y cuántas otras patrañas, porque ahora aparecen patrañas lo que dice Marco Antonio Figueroa cada vez que sale frente a los medios de comunicación. Aunque el mismo Marco Antonio Figueroa lo asegura, él frente a los periodistas es uno, habla unas cosas y frente a los jugadores habla otra. Entonces, al final no se le puede creer lo que dice frente al micrófono el alopésico entrenador de la UC. ¿Y qué dirá ahora Marco Antonio Figueroa que el pasar horas de la noche despierto será antioxidante? ¿Que el alcohol ahora es antioxidante? ¿Usted cree que Marco Antonio Figueroa jamás tomó una copita? Yo creo que aquí nadie es inocente. Complicado. Aquí nadie es inocente. Es complicado el tema. ¿Sabes? Sería irresponsable decir, ¿sabes qué? Marco Antonio Figueroa, mientras fue jugador, tomaba. No lo digo así. Bueno. Sí que nadie es inocente. Es una creencia personal. Esto es el fustigamiento. ¿Y qué pasa con Claudio Bravo? Usted lo quiere fustigar, usted se lo metió entre ceja y ceja. Se me metió entre ceja y ceja Claudio Bravo. Externó clavícula. Aunque hay que aclarar que según los exámenes hechos por la Comisión Médica de la Real Sociedad, Claudio Bravo estaría en condiciones de jugar contra Paraguay y contra Bolivia. El asunto es el siguiente. Claudio Bravo jugó el fin de semana frente al Salamanca, un partido clave por el posible ascenso del equipo donostiarra, donde juega Claudio Bravo, ganó 1-0. El equipo de Gabilón. Exactamente. Y Claudio Bravo se lesiona en la mitad del segundo tiempo. De una rotura fibrilar, algo así. No tengo claro el diagnóstico. Una rotura fibrilar que se fibrila rotura. Claro. Se lesiona en la mitad del segundo tiempo. Pero Claudio Bravo, en vez de pedir cambio, para no arriesgar una lesión mayor y por ende no arriesgar una convocatoria para los partidos de la selección chilena que va a jugar en este mes de junio, por la ambición de ganar el premio Zamora al arquero menos batido de la segunda división de España, Claudio Bravo decide seguir jugando con la irresponsabilidad de agravar posiblemente su lesión y de arriesgar su ausencia en dos partidos claves por la selección chilena. Todo por un premio personal en España que va encima es un premio que no vale mucho porque es un premio de segunda división, el premio Zamora. A ver, yo voy a discrepar con usted. O sea, si bien comparto el que usted revienta a Bravo por jugar lesionado, lo que implica obviamente el poder perjudicarse físicamente para cualquier partido que venga a continuación del que estuvo jugando con el Salamanca, no me parece válido el que usted diga que esté arriesgando la integridad física en perjuicio de la selección chilena, porque al final y al cabo el premio Zamora, entre comillas, abriendo un paréntesis, el premio Zamora que fue nombrado así porque un golero de los primeros años del siglo XX en España, llamado o apodado el Divino Zamora, Ricardo Zamora, claro, se ganó el respeto de todo el fútbol de esa zona y al final tal premio quedó como en testigo para el portero menos batido de cada campeonato. Y creo que es un premio interesante pensando en que Bravo quiere volver a primera división aun cuando no lo hagan al Real Sociedad. Eso como primer punto. Segundo, porque tiene que comprometerse con su club y jugar contra Ya, comprometerse. Salamanca en un partido importante. Ya, me comprometo con mi club, juego lesionado, juego con mis capacidades físicas disminuidas, en lugar de que entre otra persona de la banca que sí está al 100% de sus condiciones. Por eso estoy en favor del refustigamiento. Pero no así en caso de que, no, es que dejó huérfana la selección en partidos importantes, porque eso mal que mal no entrega un recuerdo mayor como si el trabajo personal. Lamentablemente hay que verlo de esa manera. Nosotros nos podemos emocionar con la selección, podemos comprometernos con la selección, pero la selección, si gana o pierde después, nadie se acuerda. Entonces, en cambio, los logros personales de los jugadores, que es su trabajo finalmente realizar, eso sí, tiene un valor mayor que el de hacer un buen trabajo en la selección chilena. Primero, hablaba de eso precisamente porque ya David Pizarro renunció a la selección, le está yendo a la raja en Italia, pero no está en la selección chilena. Hay muchos, como yo digo inclusive, que es muy malo que lo haga, que haya decidido aquello y que le está haciendo un gran daño a Chile no poder estar con la roja. Pero es la decisión personal. Claro, pero Claudio Bravo, como muchos jugadores, han dicho que la selección chilena es lo más importante, que es un orgullo vestir la camiseta nacional y todo el cuento. Lo conocemos muy bien. Y por último, yo estaría de acuerdo con usted si el premio personal fuese el premio Zamora, pero en primera división. O sea, compitiendo con Iker Casillas, compitiendo con Víctor Valdés, compitiendo con Cañizares. Yo creo que hay que colocarse un arquero del Rayo Vallecano. Y aparte, o sea, con o sin premio Zamora de segunda división, Claudio Bravo tiene muchas ofertas para ir a jugar a primera división de España. Por eso yo le digo, estoy en favor del fustigamiento, porque se arriesga una lesión cuando no debía haber pretendido, obra de la invisión, quedarse en el campo de juego cuando estaba ya resentido, para en este caso, digamos, agravar más el problema que estaba sufriendo. Pero no estoy en favor de que se le dé, digamos, a la selección chilena una responsabilidad mayor a la que los jugadores pueden obtener. Si no quiere jugar o cree que la selección es menor a su trabajo personal, aun cuando lo diga en la prensa, cosa que ya es deleznable de por sí que lo diga en la prensa una cosa y crea otra, da lo mismo en realidad. La selección nosotros la queremos porque nos representa como chilenos, pero más bien los jugadores también deben velar por sus trabajos personales, porque después pasa lo que pasó con Pinilla. A ver, el tema de la selección y después como jugadores en sus clubes terminan siendo pesados. En el caso puntual de Claudio Bravo, si fuera cualquier otro jugador daría lo mismo. Claudio Bravo es el capitán y el mejor jugador de Chile durante las eliminatorias. Por eso hago el hincapié en la selección, que Claudio Bravo, si bien es cierto, no está convocado ni para Toulon, Toulon es sub-21, ni para Toulon, ni para la Copa Quirín. ¿A usted le gustaría estar en Toulon? ¿Y usted? Oiga. Si bien no está convocado para la Copa Quirín, pero es número fijo para Marcelo Bielsa, el capitán del equipo. Pero bueno, pero para tranquilidad de todo el mundo, Claudio Bravo solamente estará fuera este fin de semana en el fútbol español de segunda división. La Copa Adelante se llama. ¿Adelante? Adelante. O sea, es obviamente la empresa bancaria que participa. BBVA. Ahí. Pero bueno, no le da auspicio si no nos dan. Claro, lo mismo. Pero ese sí se llama. El Banco BIF, del cual tengo muy malos recuerdos porque nos hizo sufrir a todos en mi familia cuando estuvimos pagando el dividendo. ¿Eh? Reviéntelo ya. No, ¿para qué? Si total es un banco que... Es un banco de la... de su... ya, bueno. Listo. Primera B o no hay primera sin segunda en La Rompieron Radio, porque usted sabe, no hubo primera división, pero sí hubo segunda en nuestro país. Y ya no está el hombre aquí para defender ni para aplaudir, pero Wanderers de Valparaíso sigue guateando y Unión San Felipe se aleja en la punta. ¿A usted le gusta alejarse en la punta? ¿Y usted? Estar solito en la punta. Por favor. En el liderato de la tabla de posiciones. En todo caso, la diferencia entre San Felipe y Santiago Wanderers es de tan solo 3 puntos. Tres punteros. Y si Marcelo Corrales hubiese hecho el gol de penal que le hubiese dado el triunfo a Unión San Felipe en Limache frente a San Luis de Quillota, empataron 0-0, Marcelo Corrales se perdió un penal. Si hubiese ganado Unión San Felipe, la distancia se hubiese estirado a 5 puntos a falta de 3 fechas para el fin de del torneo de apertura de la primera B. Me parece. Pero de todas maneras, ahí están las voces malignas siempre que ya están pidiendo los cuchicheos previos posiblemente para la salida nuevamente del mortero Jorge Arabia. Lo acusan de ratón. ¿Y a usted? Yo soy ofensivo. Sí, bastante ofensivo. Voy al ataque. Va siempre. Soy frontal. ¿Es valiente usted? Con valentía voy de frente. Se nota, sí. Se nota. Más cuando se entinta. Jorge Aravena. ¿Pero para qué me vende? ¿Está en capilla? No, yo creo que aún no. ¿Usted cree que Jorge Aravena está en capilla? Yo creo que probablemente va a tener el respaldo de la dirigencia, pero si Santiago Wanderers, después de haber tenido una cierta ventaja durante el desarrollo del campeonato de la B, perdón, si no logra el título, es probable que las relaciones no queden iguales y ya el trabajo de Aravena se vea condicionado en el segundo semestre. Qué penita para San Felipe también el no poder mantener el campañón que estaba realizando, lo mismo que para Wanderers. ¡Ay, qué penita! No, le salió bastante homosexual. ¿Qué quería leer? ¿Y a usted? José Burgos y Diego Figueredo están cortados en Deportes Concepción por malos. Así es, el técnico Fernando Cavallini les pegó la senda PLR porque ambos jugadores han sido cero aporte. ¡Cero aporte! Ambos traídos por Antonio Saracho. Mire. José Burgos traído el año pasado por el mismo Saracho a Huachipato. Y ya era malo. No sé qué habrá pensado si en un año el jugador que es malo en Huachipato iba a ser bueno en Deportes Concepción. Fíjese que Antonio Saracho se fue achanchando con los refuerzos, ¿eh? Trajo como uno bueno, después todos bosta. ¿A quién fue? ¿Cuál fue el bueno? De Antonio Saracho, porque inclusive fue muy renombrado, dijeron que era... Ibarrola, Jason. Creo que es Jason. No, pero ese lo trajo el tiburón Nova. El tiburón Nova lo trajo a Concepción, sí. Pero lo trajo desde Paraguay, ¿no? De Paraguay lo trajo. Lo trajo pero de Deportes Concepción. Creo que fue un jugador paraguayo ahí entre tantos que han habido que gustó a la gente y que en algún momento, digamos, fue aplaudido Saracho por su venia. No así ahora por el caso, por ejemplo, nombrando Herminio Miranda. Herminio Miranda. El mismo caso ahora de Burgos, el mismo caso de Figueredo. ¿Qué otro más se me queda en el tintero? No sé, no lo recuerdo en este momento. ¿Otros paraguayos? ¿Traídos por Saracho o de Deportes Concepción? De Concepción, de Huachipato. Trajo un argentino Saracho, Sebastián Matos. A Sebastián Matos trajo a Henry Lapsic. Para que vea, A propósito de Deportes Concepción, en la parte baja hay tres equipos que están en el último lugar. Que son Unión La Calera, que son Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt. O sea, todos los deportes de abajo están Y Unión La Calera es deporte. No, pero todos los deportes de abajo. Sí. Unión Calera, Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt están en el último puesto. El carbón se encendió. Se puso caliente. ¡Toin! Lota Schwager ya no tiene a Nelson Soto como DT. Saludos, Oscar Lascano. Oiga, renunció Nelson Soto y asumirá en Deportes Temuco. O sea, de segundo se pasó a tercero. ¿Para qué? No lo sé. Deportes Temuco, participante, claro. El año pasado había sido el técnico Nelson Soto de conjunto albiverde. Recordemos que Deportes Temuco sufrió la salida de su director técnico trasandino en las fechas pasadas. Daniel Celaya, que estuvo re poco ahí en Deportes Temuco. Duró menos que Aguinaldo de Fiestas Patrias. ¿Y usted? ¿Será la revancha? Oh, ya, por favor. ¿Será la revancha pensando en que queda vacía la localidad de DT de Lota Schwager? ¿Será la revancha para Juan Manuel Ramírez? ¡Col! No creo. Asume interinamente Juan Martínez. ¿Juan Martínez? El bombero eterno, claro, de Lota. Pero no creo que Juan Manuel Ramírez llegue a Lota después de lo que le pasó con Bernardino Ulloa, el presidente de la institución de Lota. En algún momento, y actual concejal y exboxeador. Para que vea, la tiene toda. El loco Ulloa. El loco, está loco ese tipo. Por último, en Arica hicieron un homenaje, digamos, bastante importante a Hugo Tavilo, una de las figuras de ese equipo en los años 80. Perdón, ¿jugó en Arica Tavilo? Disculpe, no tengo el dato. Sí, tengo entendido que sí. Por lo menos eso salía en la información de la estrella de Arica. Ahora sí, estrella de Arica. Vamos a buscarle así de todas maneras la información para que tengamos, digamos. En este momento está jugando así en el equipo del Club Deportivo Radimiro Tomic. Ese de Arica. Claro, equipo ariqueño, recordemos que Radimiro Tomic, el nombre precisamente fue, o eso, pertenece a un ex senador, concejal, alcalde, dirigente de esa zona, muy querido por ese lado de el país. Cuando la democracia cristiana todavía tenía respeto. Exactamente. Y está por ahí nomás, digamos. Exactamente. Pero bueno, no estamos para hablar de política, estamos para hablar de fútbol. Visítenos en www.larrompieron.cl. No sé si fue en Arica o fue en Antofagasta. Estoy claro. ¿En Antofagasta sí jugó? No, Antofagasta sí jugó. Bueno, por lo menos entre 1976 y 1979 se las dio en el equipo de Ovalle, donde nació Hugo Tavilo Avilés. Luego, entre 1979 y 1991, estuvo en Cobreloa, donde tuvo su mejor participación. finalizó en Antofagasta entre 1992 y 1993. Cuatro veces campeón de Chile, el Toti, Hugo Tavilo, que también fue vicecampeón. Hugo Tavilo habrá sido, por la apariencia física, Hugo Tavilo habrá sido como el Calule Meléndez de los 80. Puede ser, ¿eh? Porque modelo no eras. Puede ser. ¿Y usted? Bueno, ahí está. Eso es por lo menos la información que tenemos de Primera División B. ¿Resultados varios? No, ¿para qué? Estoy viendo CDF, me aburrí como siempre. Relatos malos, comentaristas malos, transmisiones malas. Y nada de fútbol chileno en Primera División porque no hubo. Vamos a tener que aguantarnos hasta por lo menos dos semanas más para que... Rodrigo Retamar. ¿No quiere hablar de la... Que... No sé, se aburrió. Se achanchó. Es que ya un mes sin fútbol, como que... Encima usted lo fustigaron porque publicó lo de Canal 13 una vez más. Bueno, yo... A diferencia de lo que había publicado las últimas noticias en contra de CDF por no transmitir el partido Cobresal la U. Es que eso me tiene envenado. ¿Por qué? A ver, porque las últimas noticias, cuando Canal 13 se mandó todos los errores, cuando el partido de Chile con Argentina por la sub-17 se dio a la hora del NIS, pero después de la Copa Chile, después de la eliminatoria, las últimas noticias le hace una entrevista a Vasco Mulián presentándolo como el nuevo gurú de la televisión chilena por la parrilla flexible y toda la cuestión. Bastó que el CDF una vez cometiera un error, que en todo caso no es perdonable, imperdonable igual, pero por último, bastó que el CDF fuera una vez... Que cometiera el error para que le dedicaran página y media al error del canal del fútbol. Entonces, como que... Y uno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, simplemente porque los datos del Reality 1810 se los pasan por debajo a las últimas noticias, entonces están coludidos, entonces Canal 13 es un canal amigo al que no hay que fustigar. Pero usted, como trabaja La Tercera, no sufre esas cosas. Claro. Bueno, usted lo lee en www.larrompieron.cl. ¡Muec! Lo acaba de reventar. Oiga, ¿sabe que puede haber jacuzzi para Rangers? No, veste. Sí, un jacuzzi. No, pero a ver, después de lo que pasó en Colo-Colo. No, usted. Y usted sabe la fama mental que hay algunos jugadores que han pasado por ahí que eran buenos para tomar. Felipe González, Jaime Bahamonde. Claro. Hay muchos nombres. No. Esto pertenece a nuestra sección especial ya en temporada pre-playoff de ¡Ojo a los fichajes! Y usted sabe que el jacuzzi para Rangers tiene que ver con un jugador y no con el jacuzzi. ¿Ah, sí? Sí. Hablamos de Jorge Jacuzzi. ¿No será Javier Jacuzzi? Yo por lo menos le puse. No, Jorge. O sea, Javier Jacuzzi. Javier Jacuzzi, hombre de Arsenal de Sarandí, campeón de la Copa Sudamericana en el año 2007. Jugó en la final frente a América de México. ¿Cómo no lo va? Por lo menos el rumor está. Sin embargo, Oscar del Solar, actual DT del equipo de la R, negó rotundamente la llegada de Jorge Jacuzzi. Javier Jacuzzi, hombre. Javier Jacuzzi. Javier Jacuzzi. O sea, no habría. Eso lo hizo mal el cocimiento. Lo hizo mal. Estamos muy atitados la cosa. Bueno, Javier Jacuzzi podría venir a Chile. Está en el probable. Sin embargo, se sabe que Rangers no está en condiciones económicas para asumir un gasto importante, ni siquiera en refuerzos. Aún también pensando, por lo menos eso pudimos averiguar, de que el equipo rangerino está en venta. ¿Quieren que un empresario o corporación económica mejor ¿sabes lo que pasó con la U, lo que pasó con Colo Colo en su momento, lo que ha pasado con muchos clubes del fútbol chileno? Claro, eso por lo menos, según lo que hemos averiguado, estaría ya por lo menos más detallado en octubre próximo. Rangers podría convertirse en otra sociedad anónima. Así es. Bueno, vamos a ver cómo le va al equipo rojinegro. Oiga, a propósito de conjunto rojinegro, quiero mandar un saludo afectuoso al equipo femenino, a los equipos femeninos de Rangers que compiten en los campeonatos de la ANFP. En la categoría sub-17 derrotaron por 5-1 a Curicó Unido en San Clemente. Y en la categoría adulta, el conjunto rojinegro también le ganó a Curicó Unido por 3-2 también en el estadio de San Clemente. Viste, no está Rafael Andadur para que se lo restregara en su cara como usted normalmente lo hace cuando gana Rangers a Curicó. ¿Cuándo hago eso yo? ¿Cuándo yo he hecho eso? LP estaría en la P. ¿Cómo? Luis Pedro Figueroa estaría en Palmeiras, muy cerca, cerquita. Así, a unos cuantos minutos. En el Palestra Italia estaría. En el Palestra Italia lo están esperando, posiblemente para seguir la costumbre de chilenos. Recordemos que el Palmeiras tuvo durante varias temporadas a Jorge Valdivia. Un jugador muy inteligente para desenvolverse intelectualmente. Bueno, menos gana plata siendo pocamente, claro. Bastante inteligente en ese aspecto. Y ahora Luis Pedro Figueroa sería tentado en Brasil y podría ser rival nada más y nada menos que de Gonzalo Fierro, que está jugando en el Flamengo y que tiene a Adriano como su gran inspiración. Y también del Chucky González. Claro, que está en el Náutico. Exactamente. No vamos a hablar de Cristian Suárez, que ya no está en Brasil hace bastante rato. Está en Chacarita Juniors. Exacto. Bueno, es cosa de ver a estos tres chilenos que están dando vueltas en Brasil, que no han hecho mucho y que por lo menos hasta ahora no tienen tanta importancia como si la tiene la Nona Muñoz en Perú. Ya estaremos hablando de eso. Pero otra noticia también nos convoca en torno a los fichajes, y es la venta de Fabián Orellana al Udinese, otro italiano. Vamos a tener que estar hablando de otro italiano, porque antes decíamos el italiano Sánchez, el italiano Zamorano. Fabián Orellana hablará. ¿En Italia hablará Fabián Orellana? Supongo que... ¿Tendrá que sacar la voz este tipo? Sí, el poeta. El poeta. Pero sabe que más destaca... Tan bueno para Belotti, tan imbécil que es Fabián Orellana. Oye, ¿y usted? Debería mejorar esa parte, o sea, esa parte de mal educada que tiene cuando habla con la... O sea, cuando un periodista se acerca, Fabián, podemos hablar... Y el tipo ni siquiera te dice que no, sino que se manda a cambiar. Ordinario. Ojalá que este de transferencia a Italia lo haga cambiar. Usted sabe que más allá de la venta de Fabián Orellana al Udinese, cosa que se debió haber completado hace bastante rato, recordemos que el gerente de At Points, Lorenzo Antilo, había dicho que hubo problemas en las conversaciones cuando fueron a Italia con el propio Orellana. No los atendieron, no se pudieron juntar con los dirigentes, se devolvieron a Chile. De allí Orellana estuvo con el Valde varias semanas y salió esa polémica inclusive de que no estaba comprometiéndose con el club, de que quería irse, de que lo estaban tratando de vender a un precio, digamos, demasiado alto, cosas por el estilo. Y al final sale nuevamente la oferta de Udine para hacerse cargo de los servicios del talentoso Fabián Orellana, que tiene un gol, el gol que lo ha... digamos, o lo va a catapultar por bastante más tiempo el hecho frente a los argentinos. Un gol por la selección. Exactamente. Oficial, porque oficial. El año pasado la Esperanza de Tulón hizo varios goles de Orellana. Exactamente. Pero como bien le decía, su papi querido, económicamente hablando, Valentín Canterciani. El tío Valentín. El tío Valentín, qué bueno para los tipos. Se ha pasado este tipo, ¿eh? Yo lo quiero... ¿Sabes que el don Valentín Canterciani podría ser el ministro de Economía? No, nos va a vender a todos. Vamos a terminar con... Pero usted usted tiene un listado ahí de los fichajes y de las ventas que ha hecho Valentín Canterciani desde que asumió la presidencia de Audax Italiano en el año 1996. Primero, Marco Villaseca, que fue vendido a Colo-Colo. Recordemos que Villaseca, seleccionado nacional, no ha tenido, digamos, grandes ni destacadas participaciones, pero en Colo-Colo, mal que mal, sí la rompe. Claro, y le rompió la pierna a Claudio Figueroa. Y ahora se dedica a jugar dentro de lo que puede en Rangers. Ay, ahora está muy blandito. Ahora, ¿es que ahora no pega? Ay, no, si Villaseca es lo más grande en Rangers, institución rojinegra. Yo no he dicho que Marco Villaseca sea el más grande. Yo prefiero mil veces al Dunga Pinto en vez de Marco Villaseca. Lo que estoy diciendo es que ahora por lo menos Villaseca no pega tanto como antes. La venta de Rafael Olarra a la Universidad de Chile. Para los que no sabían que Olarra se inició en Audax Italiano, claro, ahora lo saben. Recordemos que también pasó porque por la Católica después. Porque nos faltan los que creen que Rafael Olarra es de las inferiores de la U. Nos falta. No, claro. Esto yo creo que sí es un... no sé si decirlo ventazo, ventarazo. Salvador Cabañas cuando se fue al Jaguares de Chiapas. Aún cuando no ganó lo que debió haber ganado después cuando Cabañas se fue a América, fue el goleador. Inclusive ahora siendo goleador de la selección. Y fue el paraguaya. Mejor de América el 2007. Pero es un hallazgo, o sea, encontrando un don nadie de Paraguay, traerlo a Chile, hacerlo jugar una temporada. No, y eso que en Audax Italiano cuando llegó, Salvador Caballé estuvo todo un año lesionado. Exacto. Y después al segundo año recién recuperado de la lesión explotó. Claro. Otro hallazgo, el de Humberto Suazo. Chupete lo compraron en 40 millones de pesos, lo vendieron en $1 millón a Colo-Colo. A Colo-Colo, y estuvo re poco en Colo-Colo, ¿eh? Después viajó, emigró al fútbol. Estuvo un año y medio, Suazo, un año y medio, más o menos. Un año y medio, solo con Borgi. Solo con Borgi. Carlos Villanueva al Blackburn Rovers. Estuvieron bastante rato dándole la hora a Carlos Villanueva. que se iba a la Real Sociedad, incluso se fue a hacer los chequeos médicos a la Real Sociedad, no fructificó el fichaje. Claro. Pasó el tiempo y lo contrató el Blackburn Rovers, y ahora del Blackburn Rovers se va a Emiratos Árabes. Exactamente. Franco Di Santo, otro desconocido, al Chelsea, aunque aquí no creo tanto en que fue fichaje de Cantargiani. Y aquí le doy el argumento, bien lo sabe también Pablo Lonza, Jorge Alvial metió manos aquí para, claro, que llegara al Chelsea Franco Di Santo. Sí, pero lo vendió. Ah, recordemos, aquellos que tal vez no están acostumbrados, Jorge Alvial, entre otras funciones, fue director técnico del Puerto Rico Islanders. Puerto Rico Islanders. Y también fue uno de los veedores para Latinoamérica del Chelsea. Por aquello vio a Franco Di Santo y se lo llevó a Inglaterra. ¿Qué está haciendo Franco Di Santo a propósito? Le debe estar lustrando los zapatos a Didier Drogba. No, pero es joven Franco Di Santo. Bueno, ha tenido en todo caso un buen desempeño personal, claro, porque alterna entre la banca del primer equipo y también juega en los torneos de reserva, y ahí han dado muy bien. A eso se le agrega entonces el de Fabián Orellana, la venta a Udine por casi 3 millones y medio de dólares, tengo entendido. ¿Y quién sería el próximo? ¿Usted cree que Boris Rielov, por ejemplo? No, yo creo que ha estado Oliver Toledo, Marco Medel. ¿Usted cree que Mauricio Salazar, que está siendo pretendido por La Serena para usted, ¿usted cree que Omar Enrique Mallea será el próximo? Que está pretendido por no sé quién, pero está por pretendido. Por Bueno, eso se suma en el plano netamente económico, la venta de supermercados Monte Carlo a Santa Isabel. Perdón, los supermercados Monte Carlo, que fue el supermercado de Valentín Caterliani, para que no se confunda. Claro, por 78 millones de dólares. 78 millones de dólares. ¿Y usted sabe qué es lo que era el Monte Carlo en su comienzo cuando lo tuvo Valentín Caterliani? Digan. Hace 40 años, era una humilde roticería. Mire, ¿cómo ha cambiado la cosa? Por eso insisto, Valentín Caterliani tiene que ser el ministro de Economía de Chile, del próximo gobierno, sea quien sea el presidente o presidente. Bueno, si es por eso colocamos a Farca, porque ha ganado plata y plata y plata. No, pero Farca porque heredó, porque se casó con una gringa que el papá de la gringa tenía negocios, ¿no? Así es re fácil. Claro. Pero Valentín Caterliani no, pues ha hecho todos estos negocios sostenidos en el tiempo, tanto en el fútbol como fuera del fútbol. Recordemos que este fin de semana fue puesto a su disposición en www.larrompieron.cl el nuevo espacio llamado Merchandising a la chilena, con varias cosas interesantes. Primero, la rifa que hicieron hace unos años en el sur, precisamente en el estadio de Osorno, allá en 1995, donde con la módica suma de 100 pesos, tengo entendido que así fue la rifa, se tuvo como premio principal una vaca. Y está la foto para atestiguar. ¿Qué será de esa vaca? ¿Estará...? Yo creo que está viva. ¿Estará convertida en petróleo? Deberíamos buscar dónde está esa vaca. Tal vez sea como una nueva mascota tipo Luis Miguel de la Universidad. Sí, pero ha pasado desde 1995 hasta ahora, han pasado 14 años. Yo creo que murió de vejez, pero no creo que se la han comido. ¿Cómo dice usted que se la filetearon? No, para nada. O le sacaron leche hasta que quedó seca la vaca. Raúl, invitaron a Raúl y Miltuán ahí para que hiciese su negocio. Usted que es un hombre que ha ido muchas veces al estadio, que podríamos decir que el estadio es su segundo hogar. ¿Se acuerda de alguna rifa folclórica que haya vivido? La única me acuerdo yo hace poco, lo que sucedió con Colo Colo cuando presentaron el año pasado a sus figuras, que es, rifaron una moto. Pero más que mal es un premio normal, ¿eh?, para un equipo como Colo Colo. Aunque claro, el gran guatazo de ese partido fue, o mejor dicho, de esa presentación fue el no haber tenido ningún refuerzo aparte de los que ya se tenían, ya asegurado. Recordemos que en ese momento ahí habían presentado a Luis Pedro Figueroa como nueva contratación de Colo Colo. Luego, claro, Colo Colo se terminó convirtiendo en campeón del torneo de clausura. Antes había perdido con Everton en la apertura. No tuvieron una buena campaña ahí los dirigidos en ese entonces por Claudio Borges. En ese entonces. Yo recuerdo una rifa en los buenos tiempos de la barra de Rangers, el año cuando había superávit fiscal, cuando Chile era considerado como los jaguares de Sudamérica. El premio era un televisor de 14 pulgadas Y el otro premio era una camiseta original del club, en los tiempos que no se masificaba tanto el uso de la camiseta por parte de los hinchas. Otro ejemplo de merchandising a la chilena es el llamado Señor Salchicha. ¿A usted le gustó? No, para, o sea, yo cuando fui a Santiago Morning Rangers, ahí llegó el Señor Salchicha y pudimos degustar de su propia mano algunas delicatessens de PF, la empresa que representa este insólito personaje. El Señor Salchicha. Para que ustedes tal vez lo reconozcan en algún lado, es un paquete gigante de salchichas PF sureño. Claro, usted lo ve en www.larrompieron.cl. Exactamente. Es algo fuera de serie, ¿eh? El Señor Salchicha viéndolo en todos lados. Lo peor de todo, y una historia que salió en los comentarios y que me vale destacarla, por ejemplo. Por ejemplo, el año pasado, para los partidos del Club Deportes Iquique, a las 12 mataban la embarrada, esos deliciosos vituperios, no vamos a decir los carabatos ni los soez que dice el hombre aquí en el comentario. Y siempre le daba, digamos, esas salchichitas a los pendejos. Oiga, pero espéreme. Ya. El nombre del Señor Salchicha creo que nació espontáneo. Eso nos comenta Pedro CDI. Al principio el locutor del estadio no sabía cómo llamarlo. Primero le decía Señor Salchichón, chorizo, paquete, choripán y otras cosas varias para tratar de llamar al Señor Salchicha, que luego quedó institucionalizado con ese nombre. El Señor Salchicha. Pero junto con el Señor Salchicha, también usted, no sé si usted... Atención al Señor Salchichón. Oiga, pero no sé si ustedes han fijado en los recuentos donde hay auspicio de EPF que suenan como unas bocinas, unas cornetas. Sí. Bueno, esas cornetas son simultáneas al Señor Salchicha. O sea, va con las cornetas el Señor Salchicha. Claro, va con las cornetas. O sea, si a usted no le gusta la salchicha, luego tiene la corneta. Oiga, güey. Bueno. ¿A usted le fascina la corneta, no? La vamos a llamar como técnicamente se llama. Vocingol. Vocingol. Vocingol, y todas esas cornetas son importadas desde España. La reparten en el estadio fiscal de Talca, y cuando fui este fin de semana para allá vi varios ejemplares de esa corneta. Era bastante grande, más o menos, de esta longitud. Oiga, pero ¿cómo? 50 centímetros. Ah, ya, pero es que no es difícil, de esta longitud y en radio no se ve eso. La longitud, 50 centímetros, medía la corneta PF. ¡Oiga! Pero sí, el voz sin gol. ¿Y usted disfrutó de esa corneta? Suena. Bueno, entre otras cosas, acá el comentario de otro amigo posteador dice que está esperanzado en ver a PF multimillonario y con posibilidad de pagar el auspicio a un equipo grande, no tal vez del fútbol chileno, sino del fútbol internacional. Imagínese al Señor Salchicha visitando la Bombonera, visitando el Maracaná. El América de México auspiciado por PF y el Señor Salchicha la vio, alabao, Salchicha. Con el Salchichón al lado, órale, güey. Bueno, eso entre otras cosas también en merchandising a la chilena está el caso de Deportes Concepción, la llamada foto. Bueno, esa la hablamos. Comentamos hace unas semanas atrás. La hablamos un par de semanas atrás. El que valga 100 lucas, el que se fotografíen con los jugadores de los Lilas, no vale para nada. Y no llegó nadie a sacarse la foto. Y aquí el comentario de Daniel Chávez, nuestro especialista en camisetas, dice: por favor, fíjense en el DT Fernando Cavalieri. Si lo miran con detención, notarán que su cabeza es ligeramente más grande que el resto de los integrantes del plantel. ¿Le gusta el cabezón Cavalieri? ¿Se dio cuenta el cabezón de Cavalieri? Bueno, eso lo ve en www.larrompieron.cl, porque en radio no se ve. Sin embargo, hay otra razón del por cual tan grande es la cabeza de Cavalieri. Porque está photoshopeada la foto. Exactamente. No está la cabeza de Cavalieri porque sea grande la cabeza de forma anatómicamente incorrecta, sino porque la foto de Antonio Saracho fue usurpada. Le pusieron encima la cara de Cavalieri para que se notara menos. Oiga, y no sé si tiene abierto usted www.larrompieron.cl y se fija en la encuesta. Porque a propósito que acaba de llegar nuestro amigo Sebastián González, Universidad de Chile estuvo de aniversario este fin de semana, cumplió 82 años. Entonces hicimos una encuesta, ¿cuál sería el peor regalo que podría recibir Universidad de Chile en este nuevo aniversario? Por ahora está muy noble la encuesta, pero el que está ganando es un contrato vitalicio con Hugo Notario. ¿Ah, sí? ¿Va ganando? Exacto. ¿Y las otras alternativas cuáles son? Las otras alternativas es una alianza médica con el Hospital de Talca, un estadio Copeva, un jacuzzi con copete y permiso para fumar en el camarín. Ya viene Javier Jacuzzi. y un pase gratis para viajar en metro entre las 7 y 9 de la mañana ahí con el gallito con ojos saltones en sus propias caras. Y con el sobaco y con... Oiga, pero ya... Oiga, pero usted no ha viajado en metro a esa hora. No, no ha tenido la oportunidad de la suerte. Menos mal. ¿Qué vamos a hacer? Así, así son las cosas de la vida aquí en este fútbol chino. Nos vamos al fútbol internacional... Chimuchinas varias del extranjero. ¿Usted sabe que...? No, no sé. No, la lucha por evitar el descenso versus subir la categoría en todo el mundo. Hay varios chilenos dando vueltas en ese dilema. Evitar descender, otros que quieren subir a la primera división, a la segunda división, etcétera, a un lugar más alto de los equipos que ahora están jugando. Por ejemplo, los que descendieron. Ricardo Rojas. Descendió con el Necaxa. El equipo de Don Ramón, ya lo habíamos mencionado la semana pasada. Lo mismo que Carlos Carmona, que descendió con el Regina. Sí. Luchan por no descender. Pero se sumó un nuevo descendido. Ahí me lo dice usted cuando terminemos. Ya. Sebastián Rocco en Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Álvaro Ormeño, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Cristian Canío, San Martín de Tucumán también, que había comenzado Canío. Marcelo Escatolaro de Platense, Marc González en el Betis, Alex von Schwedler en Belenenses de Portugal. ¿Quién más se suma? No, el que se sumaba fue el último que nombró usted, Alex von Schwedler. Descendió ayer con el Belenense. Su equipo perdió 3-1 con el Benfica y el próximo año jugará en la segunda división. Oye, a propósito de otras cosas, entre otras cosas, me voy a tratar de averiguar cuando vaya nuevamente al NFP. Pero a propósito de Alex von Schwedler, me acordé del último partido que jugó por la selección, ese 4-0 que nos boleteó Brasil allá en Gotemburgo. Y fíjese que en la casa central del fútbol chileno ya hay varios cuadros en distintas paredes con la camiseta utilizada en ese partido, que dicho sea de paso, no tenía sponsor, por tanto, no tiene marca, es una marca chancho. ¿Ah? ¿Y usted? Y, oiga, pero la tienen como trofeo. Por ejemplo, yo vi la de Pablo Contreras en un lado, por el otro lado la de von Schwedler. Como un verdadero trofeo de guerra, la camiseta de esa selección que perdió 4-0 cuando Nelson Acosta dijo: sí, y le dio el gusto a todos ustedes, y ahora me vienen a quejarnos, pues, de ayer. No, jugó ofensivamente Nelson Acosta. Pero ahí no está la camiseta de Luis Pedro Figueroa. No sé, habría que buscarla, así que... Que se la cambió a Ronaldinho, no sé si usted se acuerda. No, creo que no. Creo que no está ahí presente. Pero es muy extraño, ¿cómo guardan una camiseta de ese partido más encima con esos antecedentes? En 10 años más esa camiseta va a valer mucho dinero para los coleccionistas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer ahí para que vayan a ver la camiseta de Chile 0, Brasil 4 en ese momento? Pero hay jugadores que están luchando por ascender en el fútbol internacional. Sí, claro, claro que sí. Por ejemplo, el caso de Claudio Bravo, como habíamos dicho anteriormente, jugador del Real Sociedad que se arriesgó físicamente para ganar una mejor posición, una mejor valoración en su partido frente al Salamanca. Lo mismo que Cristian Suárez con el Chacarita Juniors, equipo tradicional del con el Funebrero. Funebrero Ascensor. Siempre baja y sube, no pasa haciendo lo mismo que Nueva Chicago. Mismo sentido ahí, Chacarita Juniors. Es lo que hay. Bueno, y Nicolás Córdoba en Italia, con el Grosseto también. El Grosseto. Está luchando por ascender a la Serie A del fútbol italiano. Al igual que el Empoli de Jorge Vargas, también. Iba el caso de Mario Cáceres en el St. Gallen. El St. Gallen está en segunda división en Suiza. ¿Y podría ascender? Y podría ascender el St. Gallen con Mario Cáceres. Mire. ¿Petrolero, sí? Con el Petrolero Cáceres. Va a volver a Polo Colo a meter goles en el plazo de barrio. Oiga, pero si Mario Cáceres le hizo dos goles a River Plate. ¿No se acuerda? Estadio Nacional. Sí, me acuerdo. Uno de los últimos partidos de Leonardo Astrada con la camiseta de River Plate. Sí. Creo que estaba Manuel Pellegrini aún como técnico de River. No le metió goles ni al Arcoíris. Ni a la señora, oiga. ¡Oiga! Ganó Total Chalaco al Cienciano por 4-0, equipo donde milita el ex rangerino Juan Manuel Cavallo. El Chalaco, ¿no? O sea, perdón, el Cienciano, ¿no? El Total Cienciano, Chalaco. El campeón de la Sudamericana en su momento. Sí. Ojo, ojo, que Terra hizo un en vivo con el partido de la Nona Muñoz. Para los que creen que somos los únicos enfermos de la cabeza por la Nona, también Terra está cubriendo el pasar. Y le hizo una nota. Justamente, curiosamente, después que salió en la rompieron.cl. Curiosamente. Bueno, Total Chalaco quedó tercero. en la tabla con 25 unidades, a dos de los líderes Juan Aurich y Alianza Lima, y con posibilidad de jugar en Copa Libertadores. Sí, pues. Imagínese Total Chalaco jugando contra River, jugando contra Boca. Colo Colo Total Chalaco. Universidad de Chile Total Chalaco. Apuesto que Total Chalaco le gana a cualquier chileno si se enfrentan en el grupo de torneo internacional. Apostaremos en su momento. Claro que usted me tiene que pagar la promo, sí, pues. Ah, pero... Que me la lleva como un año. En Indonesia, Julio López anotó un doblete. ¿Hablamos del mismo Julio López que estuvo en la Universidad de Chile? El mismísimo. ¿El mismo Julio López que estuvo en Liechtenstein? El mismísimo. En el FC Vaduz de Liechtenstein. El mismo Julio López que se enfermó del corazón o no sé qué otra cosa y al final no pudo seguir jugando en los azules. El mismísimo. Y que volvió para jugar en el PSM Makassar, que le ganó 2-1 al Bontang PKT. El PSM Makassar que tiene, digamos, fijación por los chilenos, ¿eh? Estuvo dando vueltas por ahí, por ejemplo, Octavio Pozo, jugador que estuvo en... Está en Naval. El equipo de, claro, de Palestino, ahora está en Naval. Ya me voy a acordar de otros chilenos que pasaron por el PSM Makassar. Pero hay varios chilenos que tienen vida en Indonesia con el equipo de, que ahora es de Julio López. El que en algún momento se dijo que tenía un parecido extremo con Ronaldo. Sí. Él mismo lo dijo, ¿eh? En materia grasa tenía un parecido. Yo espero que en eso. No creo que elegí el. Y que confundía. Ya. Terminas con. Usted sabe. Se entiende. En Inglaterra descendió el Newcastle. Equipo ligado a barrios chilenos. Los hermanos Jorge y Ted Robledo. Jorge era el bueno y Ted era el ebrio. Ebrio Toledo. Time. Y Clarence Williams Acuña, llamado Brad Pitt por la parcialidad del Newcastle y de toda Inglaterra. Se suma a otro descendido que tuvo historia con chilenos, el Necaxa, que ya hemos mencionado, el equipo de Ricardo Rojas y de Don Ram. Y que con cuya camiseta Cristian Montesinos le hizo un gol al Manchester United en el Mundial de Clubes 1998, creo, o 97, claro, por ahí. Claro. El Olimpia de Honduras se coronó hoy campeón del torneo. Ayer. O sea, hoy se coronó, digamos, oficialmente, todo el mundo lo sabe, pero ayer lo hizo. Ayer domingo. El torneo de clausura al vencer por 2-1 al Real España, equipo tradicional también de Honduras, en tiempo adicional, luego del empate 1-1 en los 90 minutos de reglamento. En Olimpia jugó Wilmer Velázquez, exjugador de Deportes Concepción durante 1996. Y que tiene un récord. Sí, es el goleador de su país. No, en Chile. ¿En torno al campeonato local? ¿En Chile? No, en Chile tiene un récord. Díganme. La expulsión más rápida en la historia del fútbol chileno. ¿Cuánto? Duró 7 segundos. 7 segundos. Ingresó porque estaba en la banca, ingresó, pasaron 7 segundos, un foul a Caté. ¿A Caté Ibarra? A Caté el brasileño. Ah. A Caté el del barrio Suecia. Acató. ¿Y Caté? A Caté, le hizo un foul, el árbitro le mostró tarjeta roja, pasaron 7 segundos. Mire. Y Gustavo Vizcaizacú hizo los 3 goles en el triunfo de Nacional de Uruguay ante Peñarol en el clásico de su país. Y ojo que ese era el primer superclásico uruguayo que disputaba Gustavo Vizcaizacú. Mire, está en racha Gustavo Vizcaizacú. Por último... Vizcaizacú, como decía Julio Martínez. Bien, paz, descanse. Vizcaizacú. Vizcaizacú. Ya. Campeonó el Wolfsburgo en Alemania. El equipo de los Beatles. Bueno, ese es el Wolfsburgo sin Waldo Ponce. Ahí está. ¿Lo hubiese hecho con Don Waldo en el 2003? Pero es que era otro equipo y era otro entrenador y era otro... Recordemos que Waldo Ponce estuvo con Andrés de Alessandro inclusive jugando en el Wolfsburgo. ¿Y? ¿Lo hubiese hecho con Andrés de Alessandro y Waldo Ponce? ¿Por qué no lo hizo ahora y no antes? Porque ahora tenían un equipo como la gente, no sé. Ah, antes tenían a Waldo Ponce. Pero no solamente Waldo Ponce. ¿Qué piensa de todo esto, Sebastián González? Yo creo que Waldo Ponce es un gran defensa. Creo que el Wolfsburgo hizo un campañón, pero en Alemania la liga demuestra que cualquiera puede ganarla luego de la primera prueba del Hoffenheim. Del Hoffenheim, que venía subiendo recién, estaba ahí liderando, el Bayern Múnich con un equipazo, apenas salió segundo. Y ojo que Waldo Ponce fue titular en la victoria de Vélez contra Boca. Sí. Por 2-0 y líder en... No, sublíder en Argentina. Detrás de Lanús. No se mandó ningún autogol, afortunadamente este Mauricio final. Isla hizo un autogol. Mauricio Isla hizo un autogol y se lamentó. Y los goles de Vélez Sarsfield lo hizo Rodrigo López, el ex colocolino. Exactamente. Por último, y ya pensando en que la próxima semana ya tendremos informaciones ratificadas del trajín de la selección chilena en la Copa Quirín, que este miércoles comienza su participación jugando contra nada más y nada menos que la selección de Bélgica, ¿tengo entendido? ¿O con Japón directamente? No lo tengo Bélgica, claro. Me parece. ¿No confirmo? ¿La Copa Quirín? La Copa Quirín. ¿Con Japón? Con Japón primero. Japón primero. La Copa Quirín, que para muchos tal vez desconocidos, también mencionado a quien la rompieron, pertenece el nombre a una empresa de cerveza. No creo que por eso haya ido Marcelo Bielsa para allá. Quiere medir con japonés. Marcelo Bielsa. Bueno, puede ser. Bueno. ¿Quién sabe? Loco. Está loco ese tipo. Ojalá que nadie de los chilenos se mande algún pastelazo con el Kirin Bird. Un Kirinazo. Kirinazo. Juegan este miércoles tempranito en la mañana, 6:35 a.m. Todos los que van a asistir van a hacerlo con mascaritas, porque la gripe porcina, ahora llamada influenza humana, ¿cuál de los dos nombres está más incorrecto? Pero al final es esa. Está rondando en Japón y hubo japoneses en Chile. ¡Hubo japoneses en Chile! Yo recuerdo uno. Uno nomás, no hay más que uno. Norio Takahashi. Exactamente. Arquero suplente de Omar Arcos en Unión San Felipe. Norio Takahashi. Y que tiene un sitio web que está linkeado en la rompieron.cl, los sitios amigos, que se llama Vamos Norio. Vamos, go. Aparecen varias fotografías del paso de Norio Takahashi jugando en Chile. En realidad aparece, por ejemplo, posando con la galería del Estadio Fiscal de fondo, con la galería del Estadio San Felipe, con la galería del Estadio de Coquimbo, porque no fue titular. De hecho, creo que no jugó un partido completo Norio Takahashi. Exactamente. Y sabe que ya está retirado Norio Takahashi, nacido en Yachiyo, Japón, 1.81 m, portero retirado, que estuvo, como ya se sabe, el año 2004-2005 en Unión San Felipe. Terminó jugando en Singapur, en el Albirex Niigata. Estuvo antes en el Tokushima Portis, después de haberse ido del Unión San Felipe. Debutó futbolísticamente en el conocido, no lo digo, digamos, por ser despectivo ni menos irónico, Urawa Rex. Lo decimos conocido. Es un equipo muy conocido. ¿Cómo no lo van a conocer? ¿Cómo no lo van a conocer? Es un equipo que participó o ha participado normalmente en el Mundial de Clubes, el Urawa Red, representando a Japón, representando a Asia. Es más conocido el Newbie que el Urawa Red, en todo caso. A Asia, como representante europeo en esa confederación. No, la Copa del Mundo recibe siempre un equipo japonés por ser porque el local. Pues. El ganador de la Champions League asiática, aunque sea japonés, no puede asistir. O sea, si es japonés, no puede asistir a la Copa del Mundo de Clubes. Porque no se permiten que hayan dos equipos de la misma nación en el Mundial. Exacto. Mire, saberlo, siempre es bueno aprender una cosa nueva. Pensando y hablando de Norio Takahashi, ¿hay algún otro chileno que haya pasado por Japón? La verdad es que no tengo memoria, pero sí está la anécdota de Frank Lobos. Exactamente, Frank Lobos, pero jugó en Chile. Universitaria. Si es que no me equivoco, era un equipo universitario donde fue a jugar. Yo lo que tengo entendido es que jugó en China. Y que en una entrevista a la última noticia empezó a vender la pomada y que le preguntaban por la geisha. Pero él estaba en China y la geisha estaba en Japón. Bastante distancia hay entre China y Japón. Bastante fome la talla en todo caso, pero bueno. La historia de Franquito Lobos. ¿Cómo le va a ir a la selección chilena? ¿En la Copa Quirín, en Toulon o donde realmente importan las eliminatorias? En la Copa Quirín. Da lo mismo, o sea, me da todos estos partidos amistosos en verdad me dan lo mismo. ¿Y el Toulon? ¿También usted, le da lo mismo? ¿A usted le va a ir bien el Toulon o no? Oiga, a propósito, estaremos haciendo los esfuerzos para que la próxima semana podamos estar con Toulon como es tradicional. El año pasado estuvimos ahí en ese campeonato y esperando tal vez la transmisión televisiva que sea de rigor, poder también llevarles a sus hogares al estilo La Rompieron. El Toulon en sus hogares. El Festival des Espoirs. ¿Cómo se dice al Festival de las Esperanzas de Toulon? Usted le tiene esperanza al Toulon, ¿no es cierto? ¿Pero por qué hace esas preguntas de doble sentido? No, porque tiene esperanza el equipo sub-20. Ah, hoy, sub-21. Que claro, para prepararse para... ¿Todavía para... no hay nómina? No, todavía se no hay nómina. Se supone que entre esta semana ya debería haber nómina. Exactamente, pero sabe que aparte de todo eso... como obviamente Ivo Basay quiere preparar a su selección con lo mejor, jugó contra un equipo de sensación, un equipo difícil de abordar, nada más y nada menos que contra Municipal y Ñuñoa. Entonces, obviamente el equipo sub-20 está muy preparado para afrontar este y otros desafíos al mando de Ivo Basay. Y lo hizo, ojo, que enfrentó a, tengo entendido, a Lo Barnechea cuando jugó el sudamericano. Antes, los partidos de preparación que tuvo fue contra Lo Barnechea. Y estamos claritos con Ivo Basay. Bueno, después juegan contra el equipo femenino de Rangers, que le ganó a Curicó. Viene bien, un equipo que va en alza, porque la semana anterior lo había goleado Everton 10-0. Ahora se recuperó, le gana 3-2 a Curicó. No, un equipo en alza podría ser un gran rival para la sub-21 de Toulon. 2 de la tarde con 10 minutos y nos retiramos. Después de haber desglosado algo más del fútbol profesional chileno, no tan profesional, fútbol internacional y toda la chimuchina que usted ya lo sabe a través de Radio JGM, que no tiene 104.5 en el aire, sino solamente en internet en www.radiojgm.chile.cl, pero usted lo puede escuchar en www.larrompieron.cl, como siempre todos los lunes desde la una, por lo menos nosotros esperamos siempre que haya eso en nuestro radio. No vino nadie más de los que debieron haber venido, parece que la lluvia lo achicó, los que el no agua, llegaron. El agua. El agua. Le hace mal el agua. Le hace mal el agua. Antes de despedirnos, quiero destacar, no sé si lo mencionaron, los 3 goles de mi protegido en ese Mundial Sub-20, Nicolás Canales, aunque se lo hizo al club que lo formó, pero grande Nicolás Canales. Pero se los hizo Osvaldo Colmenares. Me desilusionó Colmenares, pintaba para mejor. No desprecia a Canales, ¿por qué? Si tiene razón el amigo, 9 goles sumó Nicolás Canales en todo el torneo. No es malo. Uno de los goleadores del campeonato. Pero va a desaparecer Cobresal. Nadie se acuerda de la última temporada. ¡Ya! Pero Nicolás Canales va a ir al Real Madrid, pues. De Perú. Al Real Madrid de Perú. Al todo del Chalaco. Ya. ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Chao! Pásenla bien. Nos vemos la próxima semana en La Rompieron Radio.